Ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a este espacio del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Este es el espacio del programa que celebra todas las actividades que se desarrollan en este Museo Parque, el Museo Parque que se encuentra en la ex estanzuela Los 25 Ombúes, en Florencio Varela, que tiene una serie enorme de actividades y representaciones. Por ejemplo, para no ir más lejos, el fin de semana pasado estuvimos en la Feria del Libro de Adrogué, de Almirante Brown, pero también había otra representación en la Feria del Libro de Pilar y también había otra en Chascomús. Así que, como verán, la actividad es múltiple. Estamos con Buenos Aires Books, que es el que nos representa en los stands, que es también con quien se imprimen los libros de Guillermo Enrique Hudson, que a veces no se consiguen y ustedes los pueden conseguir en Buenos Aires Books. Pero tuvimos una charla con el doctor Walter Di Santo. Walter Di Santo es el presidente de ADINRA, que se va a realizar ahora un encuentro la semana próxima en Córdoba, y mejor escuchemos la palabra de él. Vos también sos curador de este museo, Beato Angélica. ¿Puedes contar a los oyentes cómo es el museo? Bueno, el museo es un edificio de fines del siglo XIX, que fue refaccionado en la década del 80 del siglo XX como museo. Tiene 6 salas, las salas están intercomunicadas entre sí, y cada sala habitualmente tiene un artista invitado. Okay. El museo trabaja de un año para otro con su agenda, entonces generamos unas 70 muestras en el año que se inauguran los primeros viernes de cada mes. Ajá. Entonces, de esa forma, el museo tiene un espacio dedicado a la colección y otro espacio dedicado al arte actual. Y conviven, y todos los que vienen al museo pueden ver también, disfrutar de las obras de artistas de otros tiempos. Entonces, es ida y vuelta, es una comunicación continua entre los lenguajes artísticos. Recordemos que el museo está en La Plata. ¿Entre qué calles? Está en la esquina de 47, 16 y diagonal 73. Es un antiguo convento refaccionado que invita al público y a los artistas a recorrer sus salas. ¿Pertenece a la Universidad Católica? Sí, es parte de la Universidad Católica. Yo soy director de cultura de la Universidad Católica y por eso codirijo el museo junto con una museóloga que es María Cristina De Luca. Ajá. Entonces ambos trabajamos juntos, yo me dedico a la parte de arte y esa es la parte museológica de los espacios. La visita del museo se podría completar también con la visita de la cúpula de la iglesia San Roque de La Plata. Muchas gracias. Porque vamos a contarle a los oyentes que has pintado la cúpula como tesis. Viste, sí, que hay trabajo de investigación también, ¿no? Creo que es un lujo esto. A ver, contanos cómo es la cúpula. Bueno, la cúpula es una iglesia de planta románica, con una cúpula a 12 metros de altura. Salir a explorar. Que yo, cuando asistí a misa allí, veía una cúpula pintada de celeste pileta, ¿no? Y decía qué pena, ¿no? Un espacio tan hermoso pintado así. Y al momento de terminar mi licenciatura en arte y mi profesor en arte, tenía que hacer una tesis. Y planteé en la facultad, en lugar de hacer una serie de cuadros para una exposición, pintar la cúpula. Me miraron como que estaba loco, pero no estaba de raro, ¿no? Y aceptaron el proyecto. Y así que convencí al sacerdote de poder hacerlo. Gestioné que el Ministerio de Obras Públicas me suministrara los andamios adecuados, porque la cúpula está sobre una serie de escaleras. Claro. Entonces hubo que armar andamios para nivelar el espacio. Y bueno, durante unos meses me subía todos los días y pintaba. Hasta que en diciembre la inauguramos. Te transformaste en Michelangelo del siglo XX-XXI. La calificación. Ojalá. Simplemente, digamos, pude expresar mi devoción hacia la belleza y hacia la fe cristiana en esa obra, ¿no? Y compartirla con mucha gente. Porque pensé, al momento de armar la tesis, pensé, pintar 20, 30 cuadros para una exposición, que después algunos tengan algún recorrido y otros pasan a ser guardados, me daba pena. En cambio, esto tenía una connotación diferente, ¿no? Era compartirlo por mucho tiempo más y era una forma de trascender también. Fantástico. ¿Y qué tamaño aproximado tenía esa cúpula? Y tiene más o menos unos 8 metros de frente por 4 de alto en la parte máxima. Pero imagínate que eso es todo un espacio curvo. Claro. Entonces, todo el espacio está trabajado con trucos ópticos, que fue parte de mi tesis también, el análisis de la óptica del espacio, porque había que engañar al ojo. Por ejemplo, ¿no? El dibujo en sí que ocupa el techo es el momento de la partida de este mundo de San Roque, cuando no sé, es mi imaginación, ¿no? Jesús lo va a buscar. Entonces, y unos ángeles que lo acompañan. Entonces, imagínate un Jesús que está en el centro de la cúpula. La cabeza de Jesús, obviamente, para la vista tiene que tener el tamaño proporcionado. Pero la mano que está justo en el centro de la cúpula es el doble que la cabeza, pero por un truco óptico tiene que ser de ese tamaño para que se vea. Y vos desde abajo la ves del tamaño de la, no sé, de la tercera parte de la cabeza. Y en realidad es 3 veces más grande que la cabeza. Qué interesante, pero, interesante. Es todo un juego de óptica que está aplicado para que las cosas se vean no como son, sino como nuestra vista cree verlas. Es un juego muy interesante. Tuvo una calificación de sobresaliente, así que vale la pena ir a visitarla. Mira, me encantaría que la gente pudiera conocerla y que pudiera conocer la ciudad de La Plata y digamos, la cantidad de espacios bellísimos que tenemos. Es una ciudad realmente bella, donde todo su esplendor está pensado como el capital de la provincia. Y esta posibilidad ha hecho que grandes edificios, grandes esculturas, parques, verde, nos rodeen y que haya cerca de 50 museos en la región de la ciudad de La Plata, que es una zona más que rica en cultura. Hablando de tus pinturas, la Virgen de la Ternura llegó a manos del Papa Francisco. Sí, al poco tiempo de ver Francisco llegado al pontificado, tuve la suerte de que recibiera a la Virgen y ya unos 10 años antes, Juan Pablo II había recibido la Virgen de la Sonrisa. Así que tengo la alegría de contar con estas dos obras en el Vaticano. Claro. Es un honor enorme para mí. Claro. Walter, vos también formás parte de ADINRA. ¿Podés contarnos qué es ADINRA a los oyentes? Sí, mira, ADINRA es la Asociación de Directores de Museo de la República Argentina. Es una asociación civil que aúna a los directores de todo el país A mí me toca en este momento presidirlo por votación de mis compañeros de todo el país, que han pensado que el proyecto mío era viable, y estamos trabajando en organizar y visibilizar una ley nacional de museos, por ejemplo, que no tenemos. Ah, qué interesante. Y como antes hablábamos, ahora en Córdoba, el 22 y 23 de junio próximos, nos reuniremos en el Palacio Ferreira para analizar las realidades de los museos en esta época de la hiperconectividad, ¿no? De cómo las redes y todo lo que es internet y la tecnología ayudan a que los museos tengan contacto entre sí, entre todo el país y el mundo. Claro. Museo es una palabra muy amplia. ¿Cómo definirías vos la palabra museo? Según tu concepto, ¿no? El concepto clásico. Mira, hay una definición clásica de museo, que es un espacio para exhibir, proteger, resguardar, investigar y proteger colecciones para el futuro. Hoy en día somos un poco más amplios y aceptamos que, digamos, por ejemplo, el Museo de Mar del Plata, el Museo Mar Nuevo, es un museo, su título lo dice, pero la definición de museo diría que tiene que tener una colección, y ese museo no la tiene, es un edificio que invita a otras colecciones a ser exhibidas allí, así que la definición en ese aspecto se modificó. Después también hemos sumado en este último tiempo el tema de investigación. El museo no solamente resguardar las piezas, como se hacía en la antigüedad, sino tenemos que trabajar para el futuro, que esa pieza pueda ser investigada, conocida y siga siendo disfrutada, ¿no?, para las generaciones futuras. Entonces no solamente el disfrute por observar la obra, sino también por conocerla, por entenderla, por estudiarla y generar todo un espacio investigativo futuro. Claro. Así que el museo tiene esa intención, ¿no? Y algo más también cercano a la gente es que hablamos de un concepto de museo vivo, donde el museo no es el espacio, digamos, le he prohibido hablar, prohibido tocar, prohibido, sino por el contrario, es un espacio abierto en donde la gente se siente cómoda, puede disfrutar de actividades culturales. Por ejemplo, el Museo Bretón Yético no solamente hace muestras de pintura, además hace conciertos, presentaciones de libros, y de esa forma el museo lo que hace es sumar a otros públicos para que sus actividades sean compartidas. Y así en la radio ustedes pueden escuchar que y entender que el museo lo que intenta es abrir sus puertas a que mucha más gente pueda encontrarse y disfrutar del espacio. Claro, claro. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en Córdoba? Si Dios mediante nos vamos a ver allá, Walter. Perfecto, mira, en Córdoba nos vamos a ver y vamos a encontrar que en 2 días de trabajo nos vamos a reunir la gente de FADAM, de ICOM y de ADIMRA. ICOM es el Consejo Internacional de Museos, que depende del UNESCO, lo que implica que sería toda la gente experta en museos que trabaja sobre la teoría museológica y trabaja sobre el museo en sí mismo. La Asociación de Directores de Museos, que como su nombre indica, aúna a los directores y a la gente que está en los museos, y FADAM, que es la Federación Argentina de Amigos de Museos. Todos los museos, para subsistir, necesitamos de las asociaciones de amigos que gestionan no solamente situaciones económicas, sino también aportan horas de trabajo, voluntariado y muchas actividades. Entonces, en esta ocasión nos reuniremos las 3 instituciones a nivel nacional para compartir nuestras experiencias, para buscar caminos para mejorarlas y entre todos llegar a las conclusiones y a posibilidades para mejorar la situación. y vamos a escuchar Expedición Merino. Expedición Merino es un programa que sale al aire por el canal de la ciudad, en la cual hay un encuentro con Rubén Ravera. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a conocer a Rubén Ravera, director del Museo Histórico. Muchísimas gracias por recibirnos. Estamos gracias, en la mítica casa de William Henry Hodgson, un grande, un naturalista extraordinario, el primer ornitólogo argentino. Aquí nació. Y un gran escritor. Y un gran escritor. Don Roberto, como quería que lo llamaran, Cunningham Graham, vino a visitar este lugar y lo consideraban el mejor escritor en lengua inglesa. ¡Wow! Un argentino. Un argentino que además hizo una obra maravillosa desde un punto de vista científico. Sí, él nunca fue a una academia, no concurrió a ninguna escuela, sin embargo, como autodidacta logró descubrir y desentrañar toda esta belleza, ¿no?, que es la naturaleza de su país, de su provincia, la provincia de Buenos Aires, y donde decidió también permanecer el resto de su vida, que fue el Reino Unido. Y su madre detectó tempranamente la vocación por la naturaleza, lo veía concentrado viendo insectos o escuchando el trino de los pájaros. Uh-huh. Y con el tiempo, bueno, fue buscando esos lugares en donde podía generar un diálogo. Y a los 33 años decide viajar a Inglaterra y allí permanece 48 años y publica toda su obra. ¿Me invitas a conocerlo? Adelante. Estamos en el rincón de Rima. ¿Quién era Rima? Rima es una heroína de su novela Mansiones Verdes, un libro que se convirtió en un bestseller en Estados Unidos. Y la industria del cómic lo rescata y tiene actual vigencia con, bueno, héroes como la Mujer Maravilla. Y a lo largo de los años fue tuneado con otros atributos. Sí, le han cambiado el look, pero no la esencia. Rima es en esencia una defensora de la naturaleza, una heroína creada en tiempos donde previos al feminismo. Estamos hablando de principios de siglo. Principio es de 1905. Aquí la tenemos en diversas ediciones e ilustraciones. Y allí vemos a Walt Disney también y Molina Campos. ¿Qué relación hay? ¿Por qué están ellos ahí? Walt Disney visitó la Argentina y se entusiasmó con muchos elementos del país, entre otros la figura del gaucho, y tuvo la tentación de llevar al cine alguna obra de Hudson. Rima es un personaje también famoso en Japón. Sí, Japón, cuando se restauró la dinastía Meiji en 1870, tomó a Hudson como un material escolar. Ah, y todavía a nuestro Hudson, en Japón. Hudson, en Japón. Porque reúne la naturaleza y el buen inglés. Entonces se convirtió en lectura obligatoria y los japoneses cuando llegan a Argentina, que son muchos los que nos visitan acá, se emocionan al ver esta casa tan modesta. Y fue un embajador, el primer embajador japonés en Argentina, Masao Tsuda, quien le pidió al entonces gobernador Allende de que la provincia de Buenos Aires se hiciera cargo de este patrimonio. Fuimos tras los pasos de Hudson y literalmente estábamos transitando sus caminos. En el mismo sendero del arroyo que fue testigo de sus juegos infantiles, nos enteramos que allí nació su pasión por los pájaros y la naturaleza. Este es el arroyo Las Conchitas, patio trasero, patio de juegos. Sí. De Hudson. Era su placita en donde venía a ver pájaros, a curiosear, a hacer sus primeras anotaciones. Hudson fue oyente de muchas historias. Y una de esas historias la convirtió en el cuento del ombú. El ombú. Y ahí relata que Santos Ugarte, un gaucho que lideraba la zona, recogió las mantas que los soldados británicos dejaban aquí para llevarla al convento donde los monjes las recibían con sumo agrado. Un oficial británico, en el diálogo con Santos Ugartes, dice: no las necesitamos porque vamos a dormir en las mejores camas de Buenos Aires. Tenía mucha fe de que iba a salir todo muy bien. Sí. Y no fue así. Y los porteños se... Bueno, estamos escuchando justamente lo que fue un reportaje a Rubén Ravera, que va a salir al aire por Expedición Merino, en el canal de la ciudad, el canal de Buenos Aires, dedicado a Guillermo Enrique Hudson. Vamos a recordar que los días cortos es porque el sol se aleja en el horizonte, así como el hemisferio norte se agranda y los días son largos y acá las noches son cortas. Vamos a ver, esto se llama Inti Raymi. Vamos a escuchar un poco. El Inti Raymi es el día que el sol se encuentra más chiquito, es la fiesta del sol niño. Hay dos festividades que fomentan los pueblos originarios, los quechuas, los aymara, desde más de 5.000 años, que es el 21 de junio y el 21 de diciembre. En junio es la fiesta del sol niño, que se llama Guagua Inti Raymi. ¿Cómo es un niño? Guagua. Guagua. Así que guagua sabemos que es de origen aymara. En cambio, el 21 de diciembre es Capac. Capac Inti Raymi. El sol grande. Pero volviendo al 21 de junio, es cuando empieza el nuevo ciclo. La naturaleza vuelve nuevamente a comenzar un nuevo ciclo dentro de lo que ellos llaman el período circular. La historia es circular, no es lineal. Es circular, va dando ciclos y empieza un nuevo ciclo. Esto es estudiado desde hace muchísimo tiempo y la última vez que se había hecho fue suspendido cuando vinieron los españoles en toda la cultura andina, Ecuador, Colombia, Chile, el norte nuestro. Pero en el año 1535 fue la última vez que se hizo, porque un tal Francisco Álvarez de Toledo lo prohibió. En la misma forma que prohibió también hablar en las lenguas originarias. Cuenta, la historia fue contada por el inca Garcilaso de la Vega, que lo describe con lujo de detalles. Pero el sol, aunque esté pequeño, que sea guagua, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Después de unos cuantos días nublados y feos, hoy ha reaparecido el sol, y el sol siempre está, aunque está en el horizonte. Y Hudson, o Hudson, narra qué es lo que pasa con el sol cuando él nació en invierno, en agosto, un 4 de agosto, y falleció en verano, también en agosto, un 18 de agosto, pero en el otro hemisferio. Y allá viajó a un lugar que se llama Stonehenge. Y Stonehenge era una especie de calendario en el cual el día de verano, que es el de invierno acá, el 20 de junio, el sol pasa por un lugar determinado, como si fuera una ventanita, y eso solamente ocurre ese día, y la gente va a visitarlo. Guillermo Enrique Hudson dice, o decía, que cuando a uno le gusta un lugar no debe visitarlo dos veces, porque se queda con la memoria, con la impresión que le queda en el inconsciente. Pero en el caso de Stonehenge, él lo fue a visitar dos veces. Y lo narra en un cuento, en una historia que está en el libro A pie por Inglaterra. Vamos a escuchar un pequeño fragmento narrado por Celia Carnovale. Vamos. Este es un fragmento de un cuento de Guillermo Enrique Jackson. ¿Qué impresión me causaron esas mismas pocas piedras viejas en la primera visita? Fue una de las mayores desilusiones que haya experimentado en toda mi vida. Stonehenge se veía pequeña, lastimosamente pequeña. Es una realidad que, a pesar de todas las enseñanzas de la ciencia, el tamaño significa mucho para nosotros. Supimos de Stonehenge en nuestra infancia o adolescencia, esa gran construcción de origen y antigüedad desconocidos, sus círculos de piedra, algunos todavía en pie, otros tendidos sobre el suelo, casi postrados, como el esqueleto de un gigante o monstruo, cuya estatura llegaba a las nubes, hoy casi hecho añicos. Se encuentra, de acuerdo a lo leído o escuchado, en la llanura de Salisbury. Para mi mentalidad poco informada e infantil, una llanura en cualquier lugar era igual a aquella en la que yo nací. Una superficie absolutamente llana que se extiende en todas partes hacia el infinito. Y aunque el efecto es de una gran extensión de tierra, sabemos que en realidad vemos muy poco de ella. Que de pie, sobre una planicie realmente, vemos muy cerca el horizonte. De este modo, cualquier objeto que apareciera en él, ya sea un árbol, un caballo, un animal, se ve mucho más grande que en una superficie fracturada. Como habrán escuchado, esto forma parte de un relato de Stonehenge que habla Guillermo Enrique Hudson en sus libros, en sus narraciones. Recordemos que Stonehenge es un monumento megalítico tipo Cromlech, o sea, circular. Y este lugar, Stonehenge, stone es piedra y hedge es soga. Cuenta que el nombre viene porque allí se colgaban a los presos. Era un lugar de... era una horca. Lo usaban ya en el siglo, fines de siglo XVIII, XVII, lo usaban como horca para colgar a los presos. Pero antiguamente era un lugar casi místico porque se hacían ceremonias. Sí, existe un altar, una piedra grande en el medio de este círculo llamado altar, y se supone que se hacían rituales. Esto fue prohibido en el siglo XIX. Fines del siglo XIX, el gobierno de Inglaterra lo prohibió, no prohibió los rituales, por supuesto, no mataban gente, pero prohibió todo el aspecto místico. Y una de las características que tiene Stonehenge es que el 21 de junio, que allá es el solsticio del verano, acá empieza el invierno y allá empieza el verano, el 21 de junio el sol nace en una posición tal que penetra a través de las piedras. Guillermo Enrique Hudson cuenta que cuando un lugar, uno visita un lugar y le gusta, no lo debe recorrer por segunda vez, porque la primera impresión le queda grabada en la retina, le queda grabada en la mente, y es así como lo va a recordar el resto de su vida. Si un lugar a uno le gusta, no debe recorrerlo por segunda vez. Si no le gusta, quizás pueda recorrerlo por segunda vez o por varias veces a ver si mejora su impresión. Bueno, Stonehenge fue un lugar que lo visitó más de una vez. Lo visitó la primera vez, que fue la que describe Celia Carnovale en esto que estuvimos escuchando, un párrafo del cuento de Hudson, y después lo vio por segunda vez un 21 de junio. Cuenta que el 21 de junio, cuando lo vio por segunda vez, ya venía gente a verlo porque era justamente el solsticio de verano y venían, bueno, los ricos, la gente adinerada, venía en carruajes y se acercaba a este lugar, lo trataba con respeto como si fuera un lugar, un altar, ese de origen profano, por supuesto, y la gente más humilde venían en bicicleta. Él estaba entre los que venían en bicicleta a ver este lugar, hasta que apareció el sol inundó todo este monumento megalítico, y es allí como la magia de Stonehenge se llenó los ojos de la gente que lo veía, que lo estaba viendo como si fuera un espectáculo mágico, y después poco a poco se fueron retirando. Este lugar hoy día está muy cerca de un campo militar y hoy día, por supuesto, tiene un acceso mucho más restringido. Stonehenge es un lugar donde se presume se hacían sacrificios humanos, data de 2000 años antes de Cristo, entre 2000 o 2500 años antes de Cristo. Se presume que estaban los celtas, quizás eran los druidas los que hacían este tipo de ceremonias, y se descubrió con posterioridad que a 3 kilómetros al norte hay otro lugar, también en forma circular, mucho más grande, donde había algunos indicios de edificaciones, posiblemente circulares, donde había una especie de aldeas o de tiendas donde vivía la gente. Stonehenge era el lugar ceremonial y el otro lugar al norte lo llamaron Woodenhenge. Ahora, ¿cómo llegaba la gente 3 kilómetros al norte? Bueno, está el río Avon o río Avon, que es el que comunica Stonehenge con Woodenhenge. Entonces existe la hipótesis que la gente vivía en Woodenhenge o se estacionaba en Woodenhenge transitoriamente, aguas al norte, o sea, aguas arriba, bajaba el río en canoas, en pequeñas piraguas, y llegaban a Stonehenge a hacer sus ceremonias. Bueno, todo esto es un campo de investigación, pero Guillermo Enrique Hudson... Bueno, estamos contando lo de Stonehenge y Woodenhenge, pero tenemos un llamado de nuestra querida Celia Carnovale. Celia, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, bienvenida al aire. Y recordamos que Rubén Ravera hoy no va a poder estar porque está engripado, está en cama, así que le vamos a dedicar este programa a Rubén Ravera, que es el creador del programa de Hudson en el Aire, el creador de este programa del Museo Parque Guillermo Enrique Hudson. Hace más de 10 años que estamos acá. Y vos estuviste conmigo el sábado pasado, el fin de semana pasado, en Almirante Brown. En la feria de Almirante Brown, y estamos acompañando a Rubén Ravera, el director, que está haciendo un trabajo, una tarea muy especial, que es la de difundir la palabra de Hudson, porque mucha gente todavía hoy no lo conoce. Entonces, una forma de acercar al gran escritor es yendo a la feria del libro, y tuvimos la oportunidad de tener una sala en la cual, con el acontecimiento que este año se cumplen 100 años de la primera edición de Allá Lejos Hace Tiempo, contarles a la gente de quién es Hudson, dónde está el Museo y Parque Guillermo Enrique Hudson en Florencio Varela, mostrar los libros de las primeras ediciones y demás, un acercamiento muy cálido, con la gente, muy cordial, realmente amigable, porque estábamos muy cerquita, estábamos junto a ellos, pasando los libros de mano en mano, explicándoles, y como siempre decimos, que cuando se lee a Hudson no tiene lectores, sino que se convierten en amigos. Así que fue fue la verdad muy muy bueno ganar más amigos para este gran escritor que es Guillermo Enrique Jackson. Bien, bien. Y bueno, y dentro de eso hubo una charla en la cual vos estuviste leyendo algunos capítulos, algunos fragmentos de aquel libro de Allá Lejos y Hace Tiempo, que fue lo que dio origen a que se redescubriera el rancho. Porque el rancho claro. fue intrusado y fue redescubierto por el doctor Pozzo, que hizo la traducción de Far Away, Long Ago al castellano. Y ahí está en las primeras partes la descripción del libro, del rancho como era, que tenía 25 embúes en hilera de 400 metros de largo, y así poco a poco se fue ubicando el rancho hasta que lo encontraron. Pudimos lograr ubicar, porque eso fue la primera asociación de amigos de Guillermo Enrique Jackson, que es la que nosotros continuamos orgullosamente, fue esa redacción de esas páginas de Allá Lejos Hace Tiempo, que tan bellamente descriptas, y con el tipo de vivienda en el cruce de los arroyos, que ha hecho de que se pueda encontrar ese valiosísimo lugar, ese solar donde nació el escritor. Claro, claro, por supuesto, sí. Es muy bueno el hecho de que en la Feria del Libro, que toda la gente está ávida de conocer y de leer, nos acerquemos nosotros con este material y que le damos como una bienvenida a este nuevo, esta nueva forma de redactar, porque es ya un clásico Guillermo Enrique Jackson, que no pasa de moda. Y cuando decimos nuevo de redactar es porque no se puede copiar. Eso es lo bueno de un escritor, es tan natural la forma de la escritura que hace que la gente se conmueva y se compenetre en el ambiente que él describe. Claro. Y después venir y conocerlo es fantástico. Es fantástico, claro. Y encontrarse con el lugar que no ha cambiado, que eso es el gran mérito del museo, un parque, y el gran mérito de la asociación de haber logrado las hectáreas que lo rodean para que no cambien tampoco el paisaje. Claro, originalmente eran 400 hectáreas aproximadamente, después quedó intrusado, se loteó, quedaron para el museo original nada más que 4.5 hectáreas, y la asociación pudo comprar, gracias a la Fundación Santori, otras 50 hectáreas más, con la cual quedan 54, que si bien no es la superficie total, pero por lo menos se asemeja un poco a que el museo esté rodeado de un parque natural que es una reserva, y que justamente en el medio de esa reserva pasa el arroyo, que es muy importante porque le da un bajío donde está el arroyo, toda la parte de humedal que tiene la reserva, y hay una parte alta que es donde se encuentra el rancho, el museo propiamente dicho, y un bosque que es una zona un poco ondulada. En ese lugar la pampa no es plana como una mesa de billar, como dice Hudson, sino es ondulada, entonces tiene una parte ondulada alta con un bosque, las construcciones, el edificio histórico propiamente dicho, y una parte baja con una reserva y con una horquetadura del arroyo Las Conchitas, lo cual le da prácticamente todo el entorno y todo el encanto que tenía en aquellos tiempos. Claro, exactamente. Digamos que vuelven a encontrar el paisaje descrito. Exacto. Caminar por donde estuvo el editor y volver a ver ese mismo paisaje. Ese es el mérito que tiene el solar de Jackson en Florencio Varela. Exactamente. Así que bueno, nosotros estuvimos en la Feria del Libro de Almirante Brown, ahí en la Drogué, que tenía mucha gente, era bastante importante, eran unas carpas que se había hecho sobre la plaza principal, dejando en el medio al monumento del almirante Brown. Entonces el muy original. En el monumento del almirante Brown quedó como un gran tótem en el medio de la plaza. Sí. Incluso estaba rodeado, estaba cercado por la carpa, que dejaron un hueco para que el monumento estuviera arriba, pudiera salir, y le da un aspecto muy pintoresco realmente a todo este entorno, en forma de estrella. Tenía una entrada y una salida, con un lateral, cuerpos principales y dos cuerpos laterales, y dos lugares donde había centros de convenciones o salas. En una de ellas se dio justamente los 100 años de allá lejos y hace tiempo, que la habló Rubén Ravera, vos contaste un cuento y se hicieron algunas proyecciones de algunas diapositivas, de algunas filminas. Claro, para que conozca la gente el lugar y animarlos a poder venir estar. A visitarnos, claro. Se vendieron muchos libros, que eso es lo bueno que tuvo esa difusión, porque la gente quería saber después si... se interesó en seguir profundizando, así que se vendieron varios libros de allá lejos ese tiempo, cosa que nos llenó de orgullo también, porque es ganar amigos para nuestro escritor. Claro, incluso cuando terminó el sábado, me decía Elvia Rillarde, estaba ahí, y Silvia también, Vasconcelos, estaba ahí en la tienda, digamos, en la carpa del stand, me pedían que le pidieran más libros porque se habían acabado algunos libros, sobre todo de allá lejos ese tiempo se estaba acabando. Había un ejemplar solo que me lo pedí en préstamo para que vos lo leyeras, después tuvimos que devolverlo porque ya se estaban acabando esos libros. Y del otro lado, bueno, había otra sala, donde era una sala mayor, donde estaba María Kodama con Teresita Valdetaro, que es la organizador, haciendo otra charla simultánea. Así que había mucha gente. Y cuando nos fuimos, vino La Venganza Será Terrible, también un programa grabado, que también convocó mucho público. Así que realmente estaba a drogué, estaba de bote a bote, estaba lleno totalmente. Claro, estaba de Alejandro Dolina, un programa de tanto tiempo también, pero bueno, nosotros aprovechamos para también hablar de nuestro programa de Arinfo, que a lo mejor tenemos nuevos oyentes, y les comunicamos que seguimos estando en otras ferias. Vamos a estar en Concordia y vamos a estar en Tandil. Vamos a estar en Tandil. En Tandil también vamos a estar. Y no sabemos cómo hacer, porque el que organiza la feria es Roberto Tassano, miembro de la Asociación de Amigos. Y es tanta la idea de estar en todas las ferias que no se puede estar. Entonces vamos a hacer varios grupos. No sé cómo vamos a hacer. Nos dividimos, claro, porque estaba en simultáneo Pilar y Almirante Bravo. Y Chascomús. Y Chascomús. Chascomús, que no pudimos ir a Chascomús. En Chascomús tenemos un amigo que está organizando el Museo del Alambrado, ya en Chascomús. No lo pudimos ver este año, vamos a ver si lo podemos ver el año que viene. Dios mediante, así será. Exactamente. Bueno, es que vamos haciéndonos nuevos amigos de los stands que están a que nos acompañan en la feria. Y bueno, sobre todo ir sumando público. Es exacto. Importante que vayan conociendo, porque claro, no tiene la difusión que tenía antes Guillermo Enrique Jackson en los colegios, que antes era una lectura obligada. Creo que debería volver a hacerlo, y más en las clases de inglés, que sería fantástico, como hacen en Japón, que de los libros de Jackson estudian el inglés. Exacto, exacto. Pues eso es lo que muy tenemos limpio. Claro, es muy limpio, exactamente, muy simple y a la vez muy bello. Claro. Así que tiene todas las características como para que se acerquen al idioma inglés y hablen y se enteren de lo que pasaba aquí 100 años antes. Claro. Qué increíble. Bueno, Celia, encantado de tenerte acá en el aire, es como si estuviera al lado. A veces, hoy no lo podemos tener a Rubén, normalmente llama a Rubén sí, cuando no puede estar. Sí, lo extrañamos a Rubén. Incluso tengo algo grabado con la voz de él, ahora sí, en todo caso, lo vamos a pasar de vuelta para tenerlos presentes. Con la maravilla totalmente. De la radio se puede tener presente una persona aunque no esté en el aire. Así que se mejore prontito, Rubén, que nos gusta escucharlo. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, sigo escuchándote desde la radio. Me seguís escuchando desde la radio. Bueno, Macanudo, quedamos así y bueno, próximamente será, igualmente estarás grabada en algún audio, Celia Canovale, siempre presente, miembro de la Asociación de Amigos. Y ahora vamos con una separación musical. Vamos justamente, chau, hasta próxima, hasta luego. Vamos con una cortina musical, vamos con el 6. ¿Cuánto dura? Bueno, y vamos a contarles que también lo vamos a tener a Rubén en el aire, aunque no lo podamos llamar por teléfono. Vamos a tener la voz de Rubén, que nos cuenta la relación entre la contaminación y el suicidio, haciendo caso al medio ambiente, que no tenemos que descuidarlo, no solo porque lo que comemos, la ingesta que tomamos, el aire que respiramos, sino otros conceptos que él nos va a explicar. ¿Por qué en ciertos lugares donde hay gran concentración de contaminación ocurren estos elementos que hay tendencias al suicidio por la depresión? Lo escuchamos a Rubén Ravera. 9. Del poblado cercano, y hay una sospechosa, digamos, estadística de suicidios juveniles. Y bueno, es sabido, es decir, al lado, en el pueblo de al lado. Ajá. En Villa Hudson. Esto no lo sabía, ¿verdad? Bueno, muchísima gente que nos toca de cerca, incluso sí, hemos conocido, ¿sí? Familiares de gente que ha trabajado en el museo. Que trabaja en el museo. Sí. El hermano de Alejandro, el hermano de Angelita, ajá, se suicidó. ¿Y qué se relación suicidó es? El año pasado el chico, el sí, hermano de Diego, el chico que trabaja en el museo. Sí, se suicidó una chica en el museo mismo, se ahorcó. Es ¿y decir, por qué el tema de los suicidios? ¿Qué relación le da? Yo sospecho, obviamente no es una prueba estamos hablando científica de, la mía. De algunas posibles respuestas. Pero los insecticidas, herbicidas y todo lo que se tiró en la tosquera actúan en el sistema nervioso, ajá, central, deprimiéndolo. Esto se comprobó en el Chaco cuando se fumigaba el algodón y había, ajá, una alta tasa de suicidios, lo estudió esto Greenpeace, y se llegó a la conclusión que lo que se usaba, que era el paratión, generaba suicidios. ¿Y qué antídoto contra esto hay? Limpiar la zona. Ya Villa Hudson tiene agua de red. ¿Tomaban agua de pozo antes? Tomaban agua de pozo, de la freática. Bueno, la depresión genera el suicidio. Esto es una fija. Mirá qué interesante. Sí. Entonces, no estamos hablando solamente de... Y no estamos hablando de casos de cáncer, efectos cancerígenos, efectos depresivos, que es otra historia. Depresivos. Y todos terminan También puede ser lo otro. Pero aparentemente la depresión maníaca y todas estas historias tienen que ver con la ingesta de contaminantes y de origen agropecuario. Por eso yo cuando leo las editoriales desde hace años del ingeniero Huergo, nieto o bisnieto del que dio nombre a la calle. ¿Vos sabés que el ingeniero Huergo fue el primer ingeniero matriculado en la Universidad de Buenos Aires? Sí, lo sé. Pues hace poquito fue el día del ingeniero. Por eso la Facultad de Ingeniería también. Mandamos un saludo a todos los ingenieros. Bueno, y su nieto o bisnieto, que tiene una editorial todos los sábados en el suplemento rural de Clarín, yo lo leo todos los sábados religiosamente, él habla de la segunda revolución de las pampas. ¿Cuál es? Y la segunda es la incorporación de todo ese aparato herbicida, transgénico y labranza cero. La primera revolución sería el adelarado. El alambrado Newton, por ejemplo. El alambrado, y el arado. Y después el arado, primero las máquinas a vapor. Todo eso es la primera. Y ahora estamos en la segunda. Y esta es la segunda. Química. ¿Por qué? Porque si no fuera por los transgénicos que resisten al glifosato, no habría labranza cero. Claro. Entonces él insiste que es conservacionista y que eso genera valor agregado. Yo creo que no, pero bueno, tengo mi diferencia, pero lo leo atentamente porque él tiene una gran influencia en todo el mundo rural. Y bueno, obviamente en su columna siempre habla de los combustibles verdes, ¿no? Tanto el gasoil que viene de la soja o el alcohol o la nafta, alconafta, que viene del azúcar. Entonces él insiste en que es ecológico todo esto y a mí me parece que no. En realidad no es ecológico, es un industrialista. Él dice que es sustentable, pero bueno, es una industria. Tiene una influencia familiar. Es una industria como cualquier otra industria. Es una industria y nos ha quitado la naturaleza, que es muy importante, ¿no? No la voy a... Y así hemos escuchado la voz de Rubén Ravera, la tenemos en el aire, y ya nos vamos a despedir invitándolos para los próximos eventos. Tenemos el día de la fiesta de la Pachamama, el domingo 5 de agosto, y yo tengo en mis manos un libro que me regaló Carlos Papolio. Carlos Papolio es un artista, un paleoartista, que justamente cuenta y dibuja restos de dinosaurios y de elementos paleontológicos. Él es artista, es diseñador, y me regaló un libro que se llama De los dinosaurios a la actualidad. En este libro cuenta que los pájaros también descienden de los dinosaurios. El primer descubrimiento se hizo en las piedras calizas de Solhofen, en cerca de Múnich, en Alemania, y unos trabajadores encontraron impreso sobre una alhaja lo que parecía un pequeño reptil con la semejanza de un ave porque tenía plumas. Esto fue un descubrimiento trascendental y se vio que estos restos que quedaban era del periodo jurásico superior, de 350 y 160 millones de años. Esto parecía que empezaban a tener plumas y que empezaban a querer volar. Sin embargo, más adelante, allá por 1991, un paleontólogo descubrió algo muy interesante, que también puede ser un protoavis, o sea, la primera ave que tenía plumas y que era más anterior, que era de 215 millones de años. Quiere decir que esto se fue transformando, pero fue cambiando, y no nos olvidemos que después de los 65 millones de años, cuando vino la gran hecatombe, que desapareció el 90% de los animales, los que quedaron fueron evolucionando. En la Argentina también tenemos restos de pequeños animales de la época de los dinosaurios que fueron avanzando con plumas en las extremidades inferiores y colas. Pero uno de los grandes descubrimientos se encontró en China, en la zona de Mongolia y en la zona del desierto de Gobi, que no era fácil encontrarlos porque China había cerrado sus fronteras al mundo. Recién en 1985 las abrió, y el desierto de Gobi, tanto Mongolia como China, son grandes centros de dinosaurios, juntamente con la Patagonia. ¿Por qué en la Patagonia? Porque en la Patagonia también se han encontrado algunos restos que podrían ser los primeros pájaros. Uno se llama Alvarezaurus y otro se llama Unelagia. Son restos de animales o de que han encontrado con plumas y que pueden volar como las aves. El Unelagia es un ave que tiene más de 2 metros de longitud y dispone de una anatomía muy singular, y parece ser un antecesor de las aves. Así que bueno, de esto tenemos mucho más para leer. Yo recién lo estoy empezando a leer, me parece fascinante que los dinosaurios sean más antiguos que nosotros, que los mamíferos, que alguna vez tuvimos pelos y ahora somos casi calvos porque perdimos el pelo. Perdimos primero el pelo del cuerpo y después perdemos el pelo de la cabeza con los años. Pero hay mucho para averiguar, y esto viene a producto del Origen de las Especies, que era uno de los libros preferidos de Guillermo Enrique Hudson. Bueno, seguimos en otro momento y nos despedimos convocándolos a las próximas reuniones, las próximas ferias del libro, que tendremos la oportunidad de presentarles los escritos de Guillermo Enrique Hudson. También se está preparando en la Biblioteca Nacional un encuentro con los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo, que más adelante le vamos a contar cuánto va a ser, posiblemente sea para el mes que viene o agosto. Vamos a tenerlo listo, esta presentación, para poder recordar los 100 años de Far Away and Long Ago. Los despedimos recordándoles que los esperamos en el parque cuando ustedes quieran. Atilio Martínez, miembro de la Asociación de Amigos, le da la despedida y nos encontraremos en la próxima. Chau, hasta la próxima. Con la gente que me gusta me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta paso las noches en vela. Deberían ser eternas como la lluvia y la sed.